yo les quería contar que hay una banda de reggae que se llama Minowana y cumple sus primeros únicos e irresistibles 12 años y quiere tirar la casa por la ventana. Qué lindo eso de cumple sus únicos. Claro, ¿no? Es como, yo quisiera ir a tirar algo, ¿qué es eso? Un armario. Algo. Bueno. Quiero ir a tirar algo por la ventana. Podés ir entonces porque lo festejan en Buenos Aires, San Juan y en Mendoza. Podés irte incluso si querés viajar tres un veces. Poco. Sí. Esto es el 18 de abril, lo van a hacer en Cao Bar, en Maipú 3122, en Olivos. El 2 de mayo en el XLR Club en San Miguel. Acá en Provincia de Buenos Aires, y el 9 de mayo en Altoque Bar, en la provincia de San Juan, y el 10 de mayo en Aloha, provincia de Mendoza. Van a presentar Acá Estamos, que es el tercer y último trabajo que hicieron. Mezclan rock con reggae, pasando por el ska, el punk y el hip hop. Y estamos en comunicación telefónica con Bato Santillán, guitarrista y cantante de la banda. Hola, Bato. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno, ahí te escucho mejor. ¿Cómo van los preparativos para este momento? Bien, mirá, justo estaba escuchando lo que decías y la fecha que iba a ser mañana está suspendida. Ah, ¿qué pasó? ¿Te puedes preguntar? No, una disposición del intendente Jorge Macri, acá de Vicente López. Ah, la familia Unita. La familia Unita, exactamente. Ayer a la noche se presentaron ahí en el lugar donde íbamos a tocar y le comunicaron a la gente que a partir de hoy iba a estar prohibido hacer cualquier espectáculo musical por tiempo indeterminado en pubs y bares de la avenida Maipú, que es justamente donde está el bar. Y que probablemente le dijeron que se iba a extender a todo Vicente López, así que bueno. Bueno, entonces, hablemos de lo lindo, hablemos de lo que sí va a hacer. Vamos el 2 de mayo entonces. El 2 de mayo vamos a estar en XLR, que es un lugar muy lindo en San Miguel. Sí. Vamos a estar compartiendo con algunas bandas. Y bueno, ahí vamos a empezar estos festejos de este año, que es el número 12. Así que estamos muy contentos. También después nos vamos para San Juan, para Mendoza. Así que bueno, no, una cosa más que pasa, que ya nos ha pasado alguna vez también de suspender así recitales, pero bueno, qué sé yo, ya hay que seguir para adelante y ponerle fuerza a las cosas que van saliendo, ¿no? Por supuesto. Bueno, contanos brevemente que algo de Acá Estamos, algún condimento, algo que tenga el disco, aparte, por supuesto, la música, los temas y, no sé, alguna cosa que nos quieras comentar acerca del disco. El disco que es el último que hicimos, lo hicimos independientes nosotros, hicimos la producción musical, cosa que antes no habíamos hecho. La verdad que estuvo bueno. Nos tomamos nuestro tiempo en el estudio para poder hacer las cosas a nuestra manera y eso estuvo buenísimo. Después tuvimos invitados, como siempre. La verdad que cada vez que grabamos un disco tratamos de invitar gente, que amigos que se hacen ahí por la música, ¿no? Por las noches. Claro. Y en este disco tuvimos la oportunidad de invitarlo a Michael de Capanga, que grabó dos temas. Después estuvo Sergio Colombo, el cantante de Nati Combo, que grabando una voz en un tema. Después tuvimos también, gracias a la tecnología, mandamos unas pistas a un amigo que tiene una banda en Barcelona que se llama Micro Guagua. Y el cantante puso unas voces también para una canción. Y después hubo también otro invitado de Alerta Pachuca. Tuvimos bastante para compartir y bueno, el disco por suerte está bueno, creo que hubo un avance en lo que es la composición musical, me parece que las canciones están como un poco más maduras, yendo desde la composición, así que no, la verdad muy contentos con el trabajo y ahora ya estamos componiendo canciones para empezar a pensar en un disco nuevo, ¿no? Claro, sí, siempre hay que pensar en lo que viene, ¿no? Bato, ¿hay algún lugar donde escuchar, no el disco entero, pero uno o dos temas? Ustedes, no sé, por ahí va algo que es obsoleto, MySpace o alguno de esos lugares. Página, Facebook. Mirá, en Groupshark están todos los discos. Bueno. Que es ¿conocen Groupshark? Sí. Bueno, ahí están todos los discos, inclusive el, este que, es el más nuevo, que ya no es tan nuevo en realidad, porque claro, hace como 2 años que lo sacamos, claro, pero es el último. Claro. Están todos ahí. Después en YouTube también se puede encontrar material, cosas en vivo, uh-huh, alguna compaginación que arma la gente. La verdad que eso está buenísimo, porque de repente encontrarse con cosas que arma la gente, viste, con canciones nuestras, está buenísimo. Sí, estás en un video. Buenísimo. Bueno, Bato, gracias y bueno, los mejores éxitos con estos festejos de los 12 años. Y bueno, no sé, nos seguimos comunicando. Por ahí para los 15 hacemos algo más grande, no sé. Dale, buenísimo. Para los 15 nos ponemos un vestido y ahí vamos. Y bailamos el vals. Bailamos el baile todos juntos. Bueno, che, éxitos y gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un saludo para todos y gracias por la difusión, que es bastante importante para bandas como nosotros. Dale, buenísimo, éxitos. Un abrazo, che. Chau, chau. Chau.